Cuando conmigo estás, en mi casa ya no hay paredes, hay árboles, árboles eternos. Cuando tú de mí cerca estás, mi techo gris ya no existe, no existe, no. Ya veo un cielo de fulgor que nos mira así, abandonados como si no existiese ya nada más en el mundo. Suena una armónica, parece un órgano que vibra por ti, por mí, en la inmensidad del cielo, por ti, en el cielo, por ti. Cuando conmigo estás, en mi casa ya no hay paredes, hay árboles, árboles eternos. Cuando tú de mí cerca estás, mi techo gris ya no existe, no existe. Abandonados como si no existiese ya nada más en el mundo.